en la cabeza, tropezando con sumas y multiplicaciones, viviendo entre la tabla del 9, geografía universal y las colonizaciones, entre el inglés y las montañas de Europa, agonizaban todas mis ilusiones. Un día salir de la escuela, mi padre y su regalo cambiaron mi destino. Colgaba de su mano una bolsa dibujada por curvas como las de un camino. Era una guitarra café envuelta en un papel